Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Hoy en Sangre Fucsia tenemos a Picanza Magazine con nosotras. Estábamos también barajando títulos para nuestro programa y teníamos opciones muy interesantes. Por ejemplo, la más sintética, periodismo para todas, todes. Periodismo para todas, pero todas, todas, todas. Y creo que la que nos más ha gustado, más nos ha gustado, periodismo 100% inclusivo. June Fernández y Andrea Momoitio con nosotras dentro de... El dentro de, en realidad, se nos ha quedado un poco corto, pero era el dentro de, pues esto, un Girls Just Wanna Have Fun de una superlista que, bueno, tiene un título muy bonito. Se llama Espíritu Pícara, lo podéis encontrar en Spotify y ha sido elaborada de forma colaborativa por todas las pícaras. He de decir que mi propuesta inicial fue, oye, June, Andrea, ¿por qué no escogéis cada una canción para que pinchemos durante el programa que para vosotras represente bien el Espíritu Pícara? Y nos hemos encontrado con unas casi 15 canciones. Les agradecemos un montón esta playlist que va a pinchar, que va a sonar a lo largo de todo el programa y que podéis pincharos siempre que queráis buscando en Spotify Espíritu Pícara. Y Y si este programa en realidad va a terminar también pareciendo como una especie de cuarteto loco en el que estamos las cuatro bastante nerviosas, un poco enfermas, pero enfermas en general, no solo lo normal, sino un poquito más, y con este verano así que no llega, pero llega, pero ha llegado. Y bueno, por favor, lo que estamos pidiendo es sororidad. Pues comenzamos esta entrevista con Pícara Magazine, June, Andrea, Andrea, June, bienvenidas. Hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? Como ocurre siempre en radio también, las cosas interesantes pasan fuera de micros, pero las vamos a ir trayendo aquí al primer plano y vamos a empezar fuerte con esa pregunta recurrente, pero no tan recurrente, podríamos decir más recurrida que recurrente, pero que creo que es bastante definitoria del presente y también de cómo sois leídas, cómo somos leídas muchas, pero especialmente Pícara, ¿no? Y es si magazine feminista o sobre feminismo. Pues por ir un poco al principio de los tiempos, Pícara surgió antes de montar Pícara. Estábamos participando varias compañeras en una red internacional de periodistas con visión de género. Entonces, lo de utilizar la etiqueta visión de género en parte tenía que ver con cierto complejo, ¿no? Que éramos conscientes de que el feminismo está muy demonizado y creíamos que podíamos convencer a más periodistas explicándoles que el género es una herramienta de análisis que no se puede obviar, ¿no? En el tratamiento periodístico. Y por otra parte, bueno, sí, eso básicamente, ¿no? Entonces, cuando empezamos con Pícara, la idea era ofrecer periodismo pues con esa mirada que analiza cómo una misma realidad social está atravesada por el sexismo, cómo afecta diferente a las mujeres, hombres y otras identidades. Y de ahí ya enseguida pasamos a quitarnos los complejos y a decir, somos feministas, lo de perspectiva de género es un eufemismo y además deja fuera pues toda una serie de cosas que implica ser un medio feminista, que no son solo de enfoques, sino también de cómo nos tratamos entre nosotros, de cómo planteamos la colaboración entre medios, ¿no? Entonces ahí pues sí que nos parece que el feminismo es una mirada y que una parte importante de la revista es abordar debates muy vigentes en el feminismo, pero otra parte es dar rienda suelta pues a nuestra creatividad y a nuestra vocación periodística pues hablando de cualquier tipo de tema, ¿no? Pero con unos criterios pues transformadores en los que las mujeres están incluidas, en los que trascendemos los estereotipos sexistas. Sí, yo creo que esa es una de las claves de Pícara, ¿no? No solo en cómo tratamos los temas, que obviamente también, ¿no? Sino en la manera en que entendemos el periodismo en general como profesión, ¿no? Quitándole un poco de hierro y de ego a este ámbito y trabajando desde otro punto de vista, ¿no? Colaborando, teniéndonos en cuenta entre todas y cuidándonos y limpiando el váter de nuestra redacción. Pero eso es muy interesante lo que has dicho, es sutil, pero como nos hemos visto en otras plazas, has dicho hierro, pero has dicho ego. Y esto también creo que da para bastante, porque tiene el periodismo, por así decirlo, una crisis ya no solo de ego, sino algo que, por cierto, también el propio feminismo podría ser esa herramienta o esa filosofía para hacer un mejor periodismo y limar esas cosas, tiene muchos problemas el periodismo, pero vamos, ese es uno de los que también. Sí, yo ahí veo que mientras no nos bajemos un poco de esta idea de que nos colocamos a nosotras mismas en el ámbito de la intelectualidad y no en un oficio, pues vamos a seguir haciendo un periodismo que a mí no me interesa especialmente, ¿no? Yo creo que la idea es pensarnos pues como un oficio como cualquier otra, en el que hay unas herramientas y las utilizamos para lograr el objetivo que queremos, ¿no? En nuestro caso, demostrar que el feminismo es una mirada no solo útil, sino que aporta calidad. Curiosamente, habéis comentado también en alguna charla que os hemos escuchado, cómo triunfan mucho más pues los artículos de opinión sobre temas candentes del feminismo que esos reportajes excelentes en los que se demuestra que sin una mirada inclusiva realmente pues no se hace un periodismo que trate de aproximarse de la manera más veraz posible, ¿no?, a la realidad, temas internacionales, de medio ambiente, de derechos humanos, etcétera. ¿Cómo lo lleváis? Os veo un poco de cara de frustración mientras estoy comentándoos esto. Sí, la verdad es que nos frustra un poquito, lo entendemos, y también nosotras mismas, a ver, siendo, no vamos a ser cínicas, cuando entramos en otros medios es verdad que leemos antes la columna de turno, que es de lectura fácil y que nos va a dar un argumentario rápido, que no pues un trabajo de reporterismo, una entrevista en profundidad muy extensa, ¿no? Pero sí nos da pena porque nos parece que lo que más distingue a Pícara de proyectos comunicativos feministas previos es que el peso que queremos darle está en el periodismo de calidad, ¿no? Entonces sí que tenemos firmas que apreciamos un montón y que aportan mucho a Pícara, firmas de opinión, pero para nosotras, pues sí, pues el peso lo da tener una red cada vez más extensa de periodistas, pues que lo mismo te hablan de los secuestros de novias en Georgia, que te cuentan... Bueno, no sé, o sea, con el calor no ando muy... Andrea me suele llamar mis hemeroteca, sí. Y me está fallando la hemeroteca. Pero sí, ¿no? Como que y resulta que muchas veces los reportajes por los que se nos ha premiado no siempre han sido los más leídos ni los que más repercusión han tenido, ¿no? Porque, por ejemplo, otra cosa que vemos es que si entras en el ranking de los 10 contenidos más leídos o incluso 15 de la historia de Pícara, casi todos son de sexo. O de sexo en positivo, o sea, o de placer, tipo eyaculación femenina, por ejemplo, o de violencia sexual. Entonces, bueno, entendemos que eso responde pues a una lógica tanto de la viralidad, ¿no? Que es mucho más fácil que se haga viral un texto que va de sexo o de experiencias dolorosas de violencia sexual que todas hemos vivido, ¿no? Pues que un texto que te analiza la situación en los centros de internamiento para extranjeros, por ejemplo, ¿no? Pero sí nos preocupa que eso marque cierta agenda o que haga pensar que Pícara va de esto y no de otras muchas cosas. Luego también tenéis una sección de participación que hasta qué punto, bueno, además tiene mucho tirón y demás, y hasta qué punto eso podría suponer una no sé si competencia, porque me parece un poco fuerte, pero sí podría llegar a eclipsar el contenido periodístico, por ejemplo. Precisamente un poco también por lo que comentaba antes, que esta idea un poco sintomática que también tiene que ver mucho con las redes sociales y esta cultura del yoku. Ahora mismo estamos curiosa. Un poco en este debate, ¿no? Porque muchas veces es verdad que hay textos de Participa que tienen mucho más impacto, muchas más visitas, mucho más comentarios que algunos de los nuestros, de los pagados, de los editados, ¿no? Hemos probado a publicar Participa los fines de semana, ahora estábamos pensando en publicar solo de Participa un día, pues intentar de alguna forma distinguirlo, pero yo creo que de momento tampoco hemos dado con la fórmula, porque sí que queremos que sigan teniendo protagonismo en la revista. Por ejemplo, en el cuarto anuario en papel, la idea es que el año pasado los textos de Participa estaban como al final, como una última sección, y este año una de las novedades es que queremos integrarlos en el resto de la revista. Pero claro, supongo que para integrarlo en el resto de la revista también tendremos que igual ser un poco más selectivas. Sí, otra preocupación con Participa es que al final ha sido un espacio de catarsis colectiva, ¿no? Entonces, nosotras cuando montamos Pícara, una de las inquietudes era, y por eso está bien que hayáis empezado con Girls Just Wanna Have Fun, era combatir el estigma de la feminista amargada, demostrar pues que este periodismo puede ser atractivo y puede ir también de placer y no solo de denuncia y tal, ¿no? Entonces, claro, muchas veces casi todos los textos de Participaban de experiencias dolorosas, de de mi relación horrible con mi cuerpo, que pese a ser feminista odio mi cuerpo, que he ido en un taxi y el taxista me ha acosado, desahogos. Y por ejemplo tenemos colegas que nos dicen, jope, se suponía que lo bueno de Pícara era el humor y la frescura y realmente la mayor parte de contenidos son un poco para cortarse las venas. Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio entre que apreciamos muchísimo la posibilidad de dar voz a, bueno, dar voz no, incluir las voces de cualquier lector que necesita expresarse, pero al mismo tiempo como, bueno, ¿no? Esta apuesta editorial pues por un tono positivo, transgresor, en el que la agenda sea muy amplia y muy interseccional, ¿no? Sí, si alguien tiene alguna idea que nos escriba, que estamos un poco perdidas con esto. Ideas no sé, pero canciones que recojan esta parte del espíritu Pícara tenemos a porrones. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora otra de las que habéis incluido en esta playlist, un clásico de Nancy Sinatra y These Boots Are Made for Walking, que nos sube la moral y nos pone de muy buen humor. Mm-hmm. You keep saying you've got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Hablábamos antes de esta pausa musical de cómo distinguir las aportaciones que se hacen en esta sección de cartas abiertas que se llama Participa de los contenidos periodísticos. Quizá una posibilidad, o no sé, sería reconducir esas participaciones al foro, el foro de Pícara, que he explicado un poco en qué consiste, cómo funciona, por qué se montó y desde cuándo existe. Pues el foro se montó hace un año y fue una respuesta al asedio de los machitrolls. Entonces estábamos muy hartas de que casi todos los días entraban tipos, ¿no? Pues para boicotear, que al final bajaba mucho el nivel del debate, ¿no? Porque en cualquier artículo, al final la discusión, en vez de ser sobre el tema en sí, era si el feminismo es embrismo, si hay una conspiración de las feministas con la CIA, bueno, una serie de despropósitos habituales, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras queríamos dotarnos de un espacio de debate tranquilo, que estaba claro que en los comentarios no podía existir, porque moderar los comentarios es inviable en nuestro caso. Entonces montamos el foro de debate. Yo creo que la pretensión inicial es que ahí hubiera mucho, mucho, mucho debate. Eso no se ha conseguido. Realmente no se ha conseguido que se debata sobre los artículos de Pícara, pero lo que no nos esperábamos tanto es que sí que ha servido para que una comunidad que no es muy grande, pero se ha enganchado mucho, plantee sus propias preocupaciones. Y eso nos da pistas de temas que no estamos incluyendo en la agenda, que eso mola. O sea, por ejemplo, nunca habíamos hablado demasiado sobre maltrato animal y veganismo, y desde el principio vimos que era un tema muy candente en el foro, ¿no? Sí. También le estoy viendo mucha utilidad, no tanto para, porque la gente no es muy asidua, porque al final Pícara se consume porque te aparece en tu Facebook o en tu Twitter, básicamente. En cambio, el foro no aparece más que cuando hacemos el recordatorio de entrar al foro. Pero como para entrar de vez en cuando, sí que lo vemos muy interesante para intercambiar recursos especializados. Por ejemplo, hay varios hilos de, mira, pues soy aficionada a la literatura de ciencia ficción. ¿Me podéis dar referentes de ciencia ficción feminista y queer? O videojuegos, o yo creo que esa parte te tiene que molar, Elisa. Sí, además ha habido cómic, ¿no? De cosplay también muy interesante. Sí. A todas las fucsias que se escuchen Sangre Fucsia, que de aquí pueden sacar buenos recursos de cultura popular feminista. Y aportar. Y también con el tema del anonimato, yo creo que cosas que no contarías con tu Facebook, porque te puede ver otra gente, pues por ejemplo temas de sexualidad, actualidad ahora se está debatiendo bastante sobre las fantasías de violación, ¿no? Pues una chica cuenta pues que fantasea mucho con que la violan, que eso le genera conflicto de BDSM, de una, a mí me hizo mucha gracia una chavala que decía, jo, yo es que, mira, soy una romántica y me hace ilusión casarme con mi novio, pero claro, pero yo sé que me siento culpable porque sé que esto es una construcción social y hay muy buen rollo porque el resto de la gente, o sea, siempre la respuesta es súper de, no, tía, pues claro, pues es tu deseo, tal, pues... Llevan las contradicciones. Sí, así que esa parte sí, sí me gusta, yo os animo a seguir entrando. Y luego, una de las cuestiones que también teníamos ahí un poco... bastante curiosidad es sobre todas las vinculaciones que estáis estableciendo a un poco a nivel universitario, institucional, y en ese sentido como de haber detectado lo que podría ser una vía de entrada también a la academia, pero también un filón en el periodismo. Sí, eso creo que ha venido un poco, bueno, en mi caso yo creo que nos ha pillado bastante de sorpresa, ¿no? Pero de unos años aquí nos están llamando para dar un montón de formaciones, sobre todo universidades, en institutos yo creo que algo menos, ¿no? Apenas hemos hecho. Y bueno, pues la verdad es que a mí me resulta un puntazo, sobre todo si vas a periodismo y ves chavales y chavalas de primero, de segundo, de tercero, me da igual, y hijo, yo hubiese agradecido tanto que alguien me hubiese dicho que se podía montar algo tan maravilloso, pero para mi gusto como pícara, y no estos consejos que nos daban y estos proyectos que nos traían a la universidad cuando estaba yo en ella. Y yo creo que en general cuando vamos a hablar de pícara con gente que está en la uni, en periodismo, en comunicación, se ilusionan un montón. Se ilusionan un montón con que es posible y bueno, pues luego yo siempre tengo, por ejemplo, en mi caso, la incertidumbre de decir, joder, o sea, pues claro que hay que animarles a que monten sus propios proyectos, pero también sabiendo que en el fondo no es tan fácil, ¿no? Y que esto exige, y claro, igual nos ven ahora nosotras 5 años después y parece que ha sido todo... muy bonito, que no, que bonito ha sido, pero bueno, fácil pues igual no tanto, ¿no? Pero yo sí que creo que les ilusiona mucho conocer proyectos distintos. Y por ejemplo, en los niveles de posgrado también, ¿cómo habéis visto ese tema ya de implicación y de precisamente un poco pasando lo mismo en la academia que en el periodismo, que pasamos ya de la perspectiva de género a, sin problemas, decir que son estudios feministas? Sí, sí que nos han invitado a participar en el Máster de Estudios Feministas de la Universidad del País Vasco. Este año vamos a dar también un módulo de comunicación en el Máster de Igualdad de la Universidad del País Vasco, que es online. Y sí, pues es un poco raro, ¿eh? Porque por una parte es súper atractivo para nosotras influir desde ahí, pero por otra parte son dinámicas que no... O sea, yo... Bueno, Andrea es más académica porque está remasterizada, que suele decir, pero yo no tengo estudios de posgrado y de repente, pues bueno, ¿no? Como sentirte dentro de la academia y tener que tirar de bibliografía, marco teórico, no sé qué. Bueno, como que creo que nuestro fuerte es más transmitir nuestra experiencia como la hemos vivido, ¿no? Y con las instituciones también interesante. Eso era algo que al principio no imaginábamos, que la influencia que pudiéramos tener no era solo de lo que publicásemos en Pícara, sino que de pronto convertirnos en un referente hasta como consultoras, ¿no? Y pues el otro día estuvimos dando una sesión formativa con el Instituto de la Mujer de Navarra, con periodistas y bueno, ¿no? Como que es un puntazo que las instituciones cuenten con un medio como Pícara, cuyo feminismo no es precisamente institucional, ¿no? Que ahí también está muy vinculado los manuales que habéis editado hace muy poquito. Sí, son 2 monográficos sobre violencias machistas. Uno se titula Medias tintas, los medios ante la violencia machista, y lo hemos editado también en euskera, y otro que es Cara B, violencias normalizadas y silenciadas. Y en uno lo que hacemos es analizar casos de violencia mediáticos, pues desde nuestro punto de vista como periodistas feministas, y en el otro hablamos de esas violencias que no es habitual que se hable de ellas en los medios de comunicación. Y la verdad es que yo creo que han quedado bien, han quedado muy bonitos, los ha diseñado y maquetado señora Milton, y están funcionando. Yo creo que a la gente les está gustando mucho. El primer artículo de Cara B es de aquí la compañera Gael y también surgió un poco porque sin nosotras esperarlo, sí que hubo profesorado de secundaria y compañeras como las de Pandora Mirabilia que nos dijeron que estaban utilizando textos de Pícara como materiales didácticos y eso fue muy emocionante para nosotras y dijimos, bueno, pues si esto está ocurriendo de forma espontánea, vamos a facilitarlo y la pretensión con estos monográficos es que llegue pues a asociaciones de padres y madres, a educadoras, a todo tipo de gente que les sirva pues para utilizar como material en un taller. Y retomando lo que comentaba antes Andrea de cuando vais a esas facultades de periodismo a contar vuestra experiencia, ¿cuáles dirías? Decías que es obviamente bonito, pero difícil. ¿Cuáles serían los puntos más destacados de lo difícil y de lo bonito? Hombre, yo creo que bonito todo, ¿no? O sea, no sé, a mí Pricara me encanta y me ilusiona todos los días, ¿no? Pero difícil, pues la precariedad, ¿no? Que ahora parece que vamos viendo luz al final del túnel, pero hasta ahora pues hemos estado en una situación muy precaria, que era pues bastante insostenible. Sí, a mí, bueno, las cosas malas o más difíciles, también hace poco en una presentación de Pícara hubo una pregunta que nunca me habían hecho y fue que a ver si no es más duro las críticas y los malos rollos que surgen por parte de feministas que los ataques de los machitrolls. Buena pregunta. Y efectivamente sí, o sea, yo creo que lo hemos pasado peor cuando alguna compañera feminista se ha sentido mal por alguna crítica que hemos lanzado desde Pícara por haber incluido un artículo que sentían que era muy, que confrontaba de una forma muy fuerte su activismo. Bueno, los culebrones que todas conocemos entre feministas, es que al final te ponen como una responsabilidad. No, claro, es que Pícara sois un referente, tenéis que tener más cuidado con lo que publicáis. Y como nosotras al mismo tiempo queremos ser plurales, ¿no? Pues, y ahí andamos con debates, ¿no? Últimamente se han dado situaciones en las que se nos ha recriminado publicar algún contenido que algún sector del feminismo consideraba ofensivo. Y claro, pues yo qué sé, ¿no? Es un debate complicado. Pero eso además es curioso porque se da un poco de bofetones con una de las esencias más interesantes del periodismo, que es precisamente la pluralidad y toda la pluralidad de puntos de vista. Y lo que sería muy interesante, que creo que va para el siguiente bloque, una pregunta también que tiene su miga, pero que la dejamos aquí porque vamos a pasar a un momento musical recomendado por vuestro crítico musical, Carlos Bouza, que todo se ha dicho, que también lo retomaremos ahora después de la canción, que está este tema de no hay hombres escribiendo en Pícara, ¿no? Esta especie de leyenda urbana de Dios mío, ¿no? Ya, vamos, odiosa. Y era para hacer Her Story, el Hound Dog de Big Mama Thornton, que es un descubrimiento de Bouza, por lo que nos comentabais, y vamos a ponerla a continuación. They snooping on the door. You ain't nothing but a hound dog. They snooping on the door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me it was high cap, but I can see through that. Yeah, you told me it was high cap. Snooping on Bouza, el crítico musical residente de Pícara. ¿Tenéis bastantes más hombres escribiendo de lo que cree la audiencia? Y además tenéis también una serie de críticos y críticas residentes muy interesantes. Esto es una doble pregunta para intentar también diluir lo del tema, porque sé que también es que es un una pregunta recurrente que además no tiene ningún tipo de fundamento. Sí, yo, bueno, para empezar siempre suelo decir que no sé yo si a los medios de comunicación copados por hombres, cuando dan entrevistas o hacen presentaciones, se les pregunta, oye, ¿por qué no hay mujeres? O sea, me gustaría, ¿no?, saber eso, porque en nuestro caso siempre es la pregunta, ¿y se puede ser hombre y escribir en Pícara? Y como que siempre nos desconcierta, porque siempre ha habido hombres periodistas y críticos escribiendo en Pícara. Ahora mismo, pues eso, Carlos Bouza está como crítico musical, Miguel Vagalume tiene una sección de sexualidad no normativa, ¿no?, al hilo de su proyecto Golfos con Principios, golfos, y pues sí, periodistas freelance que se nos acercan desde el principio, yo qué sé, Sigor Aldama desde Asia, siempre han estado ahí, y para nosotras nunca ha sido, yo creo que nunca tuvimos ese debate, de hecho, nunca, o sea, nos pareció que para escribir en Pícara hay que ofrecernos un tema potente, con un enfoque que nos parezca adecuado. Cuando detectamos que hay algún elemento en el enfoque que nos parece sexista, lo dialogamos, y eso ocurre tanto con hombres como con mujeres, y sí, no nos parece que, sí, no va con Pícara la idea de solo mujeres. Claro, pero la cuestión, imagino que también nos llamará la atención, es por cómo se es leído, ¿no? Cómo se es leída, y que tiene también en parte que ver con, por ejemplo, hasta qué punto también la perspectiva feminista muchas veces es planteada como etiqueta, ¿no? Más, lo digo por el afuera, ¿no? El afuera que considera más una oportunidad de, ah, mira, esto lo están petando, vamos a ver si les ofrecemos un blog. O cosas por este... Un poco en este sentido iba la pregunta-reflexión. Yo estaba pensando justo lo de las percepciones, porque nos pasó una vez, creo que fue a ti, ¿no, Yune?, que te dijeron que en Pícara escribíamos muchas cosas de lesbianas y que era una revista de lesbianas. Y claro, yo indignadísima, decir, pero ¿cómo que muchas cosas de lesbianas? No escribimos muchísimo de lesbianas. Y lo miramos y en los últimos meses no había habido nada o muy poco. Era como que de los 10 últimos contenidos uno era explícitamente sobre lesbianismo. Y ya éramos una revista de lesbianas y es como, pues sí, ¿no? Bueno, yo soy lesbiana, pero no publicamos todo lo que me gustaría sobre el lesbianismo. Sí, o sea, pues eso, lo mismo que lo masculino, el androcentrismo es la norma, y entonces cuando nos salimos de ella se piensa que todos somos mujeres, pues como la heterosexualidad es la norma, porque escribamos bastante de lesbianismo, pues ya se piensa que solo hablamos de lesbianismo y que todas somos lesbianas. Es otra cosa curiosa. Es lo que comentabas, June, necesitaba decir esto ante unos micros, es como si dijésemos que Jotdown es una revista masculina, porque solo hablan de hombres y solo escriben hombres. Ya, yo es que iba a citar a Jotdown, pero les cité tanto tiempo que ahora ya se me ha pasado, ahora tengo otros nuevos. Yo de todas maneras voy a romper una lanza periodística a favor de Jotdown, porque las entrevistas de Jotdown, otra cosa no, pero en profundidad son, y quiero decir que claro, ha habido algunos hitos de entrevista que yo desde luego agradezco. Jotdown es una excelente revista masculina por y para hombres. Bueno, yo no sé si yo me considero especialmente hombre y muy masculina. Estoy haciendo la broma de como claro, enseguida. Sí. Cuando, claro, claro. En cuanto... Pero por eso era un poco jugar con esa idea de la percepción también, y de cómo en el fondo todos y todas podemos ser de una u otra manera, por esa percepción o por ese potencial gentrificador, ser utilizadas de una u otra manera. Y si eso lo habéis debatido, hablado y demás. Pues estamos contentas. La verdad, yo diría, en relación con otros medios, somos unas novias bastante deseadas. O sea, ligamos un montón. O sea, yo estoy muy agradecida, porque realmente he de decir que las colaboraciones con el diario.es, con La Directa, con Altair, incluso El Estado Mental, todavía no ha habido nada, pero sí ha habido, nos han tirado los trastos y tal. Y pues súper contentas de que los otros medios les parezca que Pícara es una interlocutora y una compañera de viaje deseable, ¿no? Y en ningún momento hemos sentido que se nos fuera a utilizar, no. Yo qué sé, si nos llaman del país, pues bueno, es que impensable, pero diríamos que no, ¿no? Pero hasta ahora han sido proyectos en los que creemos. Uh-huh. Tengo un poco la sensación de tener una doble vida, ¿no? Con Pícara, que por un lado estamos como muy en el ámbito del feminismo y muy, como muy representadas y muy criticadas y muy admiradas también, y luego la relación que tenemos con el periodismo, ¿no? Que a uh-huh. lo mejor las lectoras feministas no son conscientes de las relaciones que tenemos con otros medios. Y los lectores y las lectoras de otros medios igual no saben el peso que tienen los contenidos propiamente feministas en Pícara. Sí, joder, de hecho, una vez me escribieron para hacerme una entrevista para una tesis sobre consultorios, bueno, no sé, era sobre revistas femeninas. Y claro, yo empezaba a contestarle, o sea, leía las preguntas y es como, sobre los test, tipo, yo qué sé, ¿cómo los eres en la de cama? Personalidad. Sí, de la Cosmopolitan y tal. Y yo no sabía contestar ninguna pregunta y me decía, bueno, pues entonces cuéntame por qué habéis montado una revista femenina. Yo, pero es que Pícara, o sea, con Cosmopolitan y tal, es que no tenemos nada que ver y nuestra liga no es esa. Nosotras siempre nos hemos identificado más, pues eso, con La Marea, con el diario.es, con Diagonal, con yo qué sé, con todos estos medios que están surgiendo, esa es nuestra liga, ¿no? Con todo el respeto, bueno, no sé, ese sería otro debate, ¿no? Pero, o sea, no es porque no digamos que somos más guays que proyectos que se definen como revistas femeninas, pero pues que somos periodistas y hacemos reporterismo y ofrecemos análisis y... Aunque igual podíamos empezar a pensar en regalar chanclas de la peluquita o así. Y gafas de sol y con helados encima. Y una pregunta, ¿veis? ¿Tenéis analizado a vuestro público? ¿Sabéis si hay muchos hombres no explícitamente feministas, quitando por supuesto a los machitrolls que os leen? ¿O cómo es vuestro público? Pues eso el Facebook sí que lo dice, ¿no? De las seguidoras creo que como el 20% son hombres. Yo creo que entre el 20 y 30% estarían así intuitivamente. Por ahí yo creo también. Y hablando de las relaciones con otros medios, ¿os casáis mañana? Nos casamos. Pero vamos a dejar la exclusiva de la boda, que daría una revista femenina de cotilleos para... Yo diría, más que femenina o de cotilleos, una revista de economía y de gestión uterina. Pero acá el Ola, bueno, que es la decana, ya sabemos que es la institución, el Ola es otra, ¿no? Amiga, pero vamos a pasar a otro momento musical para dejar esta tensión hasta después de la siguiente canción. Bueno, Andrea, esto requiere una explicación. ¿Por qué está sonando Vetusta Morla en Sangre Fucsia? Bueno, por un lado lo queríamos traer también porque tenemos la pelea de la música todo el rato en nuestra redacción y yo pues la verdad es que cuando no escucho a Viruta o a Criaturas del Aire pues escucho a Vetusta Morla en bucle y en este caso de esta canción me gusta mucho que en un momento dice que en el vaivén de planes y marcar cae sobre ti la bomba universal. No hay colisión ni ley ni gravedad que te pueda hacer caer aunque tire a nadar. Y Pekar a veces nos queda grande pero somos fuertes así que no van a poder. Ahora sí, esa boda. Esa boda que es mañana. Y esa boda ¿cómo? Que se nos ha ido de las manos un poco. Pues no me acuerdo muy bien cómo surgió una mañana de estas que tenemos creativas en Pícara, ¿no? Que fue como, pues, ¿por qué no les vamos a decir a las de Diagonal que se casen con nosotras, ¿no? Si estamos enamoradísimas de todas ellas y compartimos muchos ideales, muchos objetivos, muchas compañeras están en Pícara y en Diagonal. Y me acuerdo que llamé a Izaskun, se lo propuse, me dijo que tenía que pedir su mano en matrimonio a la asamblea y luego esa misma tarde nos mandaron una foto en la que aparecían todos y todas y ponía si queremos y pues de ahí a lo que vamos a liar mañana que va a ser algo tremendo. ¿Y qué nos podéis contar un poquito? Sí, pues va a ser mañana entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde en esto es un una plaza. No consigo memorizar ese nombre. Bueno, que sabéis que está en la calle Doctor Fourquet, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el plan es que vamos a hacer una ceremonia, pues obviamente con mucho humor. El dress code que se recomienda es elegancia espacial sideral marciana. Andrea va a ser la novia por parte de Pícara y se ha comprado un disfraz de marciana maravilloso y un velo de novia espectacular. Y el plan es eso, pues como hacer público nuestro amor, porque paradójicamente igual donde hay confianza da asco, pero como que Diagonal es nuestro medio con el que más relación tenemos de hace más años y nunca se había gestado nada concreto como el blog que tenemos con el diario.es o otras colaboraciones más tangibles. Y luego hay un montón de conciertos de Viruta, Criaturas del Aire, Virginia Arita. Rodrigo, Arita y Alicia Ramos. Y entonces, bueno, también hay que decir que tenemos picoteo aportado por la Oveja Negra, picoteo vegano, y cervezas artesanas aportadas por la Salve, que es una marca de Bilbao, que son gente súper maja y eso, entonces vamos a estar muy a gusto y nada, pues ya la gente se ha puesto a decir, pero ¿cómo que se casan? ¿Y qué van a parir? ¿Y van a fusionarse y tal? Y pues no, es más como celebrar nuestro amor, nuestro compromiso mutuo, ¿no?, por el periodismo crítico. Sí, ¿no? Estamos ahí con las endorfinas a tope, pues a celebrar. Es muy bonito, compromiso mutuo por el periodismo crítico y posicionado. Que esto es una de las cuestiones que también es muy interesante, sobre todo explicar a las nuevas generaciones la idea del periodismo posicionado, de dónde surge y cómo lo veis desde Pícara y bueno y desde Diagonal, que lo ven también de una manera transversal, pero vamos, es una idea interesante que... Sí, a mí en mi caso pensar el periodismo así, o sea, me sirve también para quitarme un montón de cargas, ¿no? Uh-huh. Porque según vas estudiando, empiezas a tener ahí tus primeras experiencias y te están todo el día diciendo que tienes que ser súper neutral, súper objetiva. Y yo decía, pues es que debo ser la peor periodista del mundo, porque yo ni neutral ni objetiva, pero ni pretensiones de serlo en ningún momento, ¿no? Entonces de repente te viene esta idea y te hablan de que puedes hacer periodismo desde un sitio y que con decirlo y que todo el mundo sepa desde dónde estás hablando es suficiente y eso te hace igual o mejor profesional que estos otros que hablan de la neutralidad y de la objetividad y lo repiten como si fuera un mantra, pero luego realmente detrás de ella también hay una ideología y una posición muy clara, pues a mí la verdad es que me sentí muy liberada. Yo he de decir que lo del periodismo posicionado lo aprendí de Diagonal porque vinieron a mi universidad cuando yo estaba en segundo de carrera. Y yo creo que sí, que realmente conocerles me cambió la vida y que en cómo pensamos Pícara, Diagonal fue la principal influencia, ¿no? Desde cosas más formales como no seguir una estructura clásica de secciones, por ejemplo, a pues bueno, la convicción de que el periodismo que hagas tiene que ser incómodo, tiene que ser crítico y tiene que escocer tanto al poder como incluso a nosotras mismas, ¿no? Y Cuadratura del Círculo, el conocimiento situado, era precisamente la propuesta de Donna Haraway allá por principios de los 90, obviamente el conocimiento, una gran feminista que abogaba por eso, por explicitar dentro de la academia, dentro de la filosofía, estudios de historia de la ciencia, etcétera, desde dónde partes. Algo que parece tan sencillo, ¿no?, y que fuera de un ambiente concreto, pues no resulta fácil de comprender, desde luego. Yo creo que una de las cosas además muy interesantes del periodismo posicionado es también lo que has dicho tú, June, que tiene que ver, ¿sabes?, sobre todo con la posición de uno mismo, ¿no?, de una misma, desde dónde hace el periodismo y por qué lo hace, y que tiene que ver bastante con el activismo, pero a esto no sé cómo lo veis también, ¿no?, en el sentido de hasta qué punto el periodismo puede ser activista, o si en el activismo también ya entran otros factores que, digamos, podrían tener unos potenciales a desarrollar desde el periodismo, pero también, a lo mejor, no sé cómo lo veis, unos problemas. Yo en mi caso es que insisto en que lo veo muy como, pues, mi trabajo, mi oficio, ¿no? Entonces, si mi activismo es lesbofeminista y tengo que contar una historia, pues obviamente voy a querer contar esa, ¿no? La mía, la de mis compañeras, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, las dudas que tenemos, las críticas que nos hacen y que hacemos, ¿no? Para mí eso, o sea, yo, no sé, me hice periodista para entrevistar a gente que me caía bien y porque soy una cotilla y quería profesionalizarlo. No. Pero a la vez hay muchos retos que es gente que también, que, por así, entrevistas que también pueden suponer un reto, no solo también en el sentido pero casi siempre, claro, me apetece conocer a esas personas, claro, aunque vaya a ser un reto que todas las, claro, entrevistas acaban, claro, siendo, claro, eso, ¿no?, desde luego. Pero no, sí, igual con lo que decías, sí que me recordaba a la prevención que tenemos de no caer ni en el dogmatismo ni en el panfleto, o sea, cómo encontrar el equilibrio entre un producto informativo cuyo objetivo es la transformación social, pero que eso, y cómo cuestionar algunas reglas sagradas del periodismo, pero no otras, ¿no? ¿Cuáles cuestionamos y cuáles no? Eso es como súper difícil. Entonces, bueno, también además nosotras, igual por inseguridad, como que hemos estado muy a demostrar que lo que hacemos es bueno, como que se nos llena mucho, o sea, se nos hincha mucho el pecho cuando una institución, yo qué sé, una asociación de periodistas nos reconoce, porque es como, o sea, ¿por qué lo nuestro es militante, ¿no?, y lo que hace el Español, ¿no?, apoyando a Ciudadanos, claro, no es militante, ¿no? O sea, pues mi periodismo no es menos militante ni más militante que el de cualquier otro periodista que cuando escribe tiene una agenda oculta, ¿no? Nosotras explicitamos esa agenda y por eso también nos gusta periodismo situado y también periodismo honesto, ¿no? Pues vamos a pasar ahora a una canción. Estoy intentando transmitirle a nuestra DJ de hoy, Doña Pasolina, que la propuesta de Vilariño nos ha hecho la cabeza boom, especialmente a nuestra compañera Valentina, que no puede quitarse de la cabeza Coco Rossi, y puede que no la tengamos en la playlist o puede que ahora mismo suene otra cosa completamente distinta, pero Bárbara, muchas gracias porque has traído a Coco Rossi a este programa de una u otra manera. Yo me convierto en tu deseo. cambió mi vida. Camarada de rebelión, florcita macumba en la despedida, no digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento. No era Totó la Momposina, era... ¿June? La Yegros. Ok. Y nos sirve precisamente para entrar en ese temazo que es vuestras lectoras latinoamericanas y los posicionamientos también de Pícara frente a toda una realidad de todas nuestras compañeras y hermanas al otro lado del Atlántico. Sí, claro, es que con esto de Internet, nosotras cuando empezamos con poquitas pretensiones pensábamos que Pícara la iban a leer nuestras amigas, luego nos dimos cuenta que había gente que no conocíamos de nada y a la que le gustábamos, y luego como que se fue expandiendo el ámbito y de pronto pues nos llegaba muchos ecos de América Latina. Como el 30% de las visitas que recibe de Pícara son de fuera del Estado español, y estimamos que la mayoría, claro, obviamente son de América Latina. México es una burrada, la gente que nos lee desde México, y realmente luego cuando hemos estado viajando, pues sí, ves que la compañera de la República Dominicana lee Pícara, bueno, así, ¿no? Bueno. Eso por una parte es un subidón y también nos ha animado pues a incorporar, por ejemplo, más voces latinoamericanas, porque no sé, yo una sensación que tengo es que nos miran más las latinoamericanas a las españolas, digamos, que a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estamos haciendo un esfuerzo por incluir a más firmas latinoamericanas. Y bueno, esto da para un debate, es que como escuché vuestro podcast de la apropiación cultural y me quedé toda rayada, pues también, claro, cuánto hay de qué bonito esto de estar tan con América Latina y cuánto hay del poscolonialismo feminista del que algunas latinoamericanas se están quejando, ¿no? O sea, ¿cómo es que Pícara es más conocido en América Latina que La que arde, una revista feminista mexicana aquí, ¿no? No sé, ahí lo dejo para el debate. Y de hecho, bueno, es una pregunta difícil, obviamente no creo, ojalá tuviésemos todas las aquí presentes la respuesta, pero ¿sería posible o cómo podríamos empezar a indagar a... Igual que incorporamos de manera transversal, sin que desaparezcan otras categorías, meter esa mirada latinoamericana en temas de todo tipo, no específicamente de la región, vaya? Pues yo no tengo ni idea de cómo se puede hacer eso. Yo creo que estamos en un paso anterior del debate también, ¿no? Al menos yo no controlo tanto como para... Sí, no sé, pues eso, pero buscar referentes primero, ¿no? O sea, sí. Ahora, por ejemplo, mi último descubrimiento son unas videoblogueras que se llaman Estereotipas, que son mexicanas. Bueno, en realidad no estoy segura, creo que una de ellas es argentina. Y eso, ¿no? Pues ir incluyendo, o sea, ampliar la mirada e ir fijándonos, pues hacer un esfuerzo proactivo. Esto es como lo de... no, es que no hay mujeres que entrevistar, ¿no? No hay mujeres que invitar a una mesa redonda. Y luego también que Latinoamérica es muy grande y que las realidades son, incluso en cada país, vamos, Colombia, Chile, Argentina, completamente distintas entre regiones, ¿no? Y todo el tema, por ejemplo, de los pueblos, cómo puede pasar, no sé, en Chile con los mapuches, por ejemplo. Y me viene a la cabeza, es una reflexión un poco general, absurda, como en el Estado español, en una época anterior, en los 60-70, se tenía mucho más como referente a imitar a Latinoamérica, y sí, ahora parece como que hemos abandonado, ¿no?, esa mirada. Sí, yo tengo esa sensación, ¿eh?, pero no por ser ceniza, pero luego es verdad que en la práctica es más complejo. O sea, que podemos tener las ganas de incluir a compañeras de América Latina, pero luego en lo concreto, en lo cotidiano, nos encontramos con problemas para pagar sus colaboraciones, para poder hacer transferencias, para enviar las revistas cuando nos las piden desde allí, ¿no? Y yo creo que eso es como, más allá del debate político que tengamos que tener respecto a esto, luego no es tan fácil ni estamos tan cerca, ¿no? Por mucho que Internet parezca que nos que nos acerca tanto. Yo tenía una pregunta que haceros un poco en sentido de vuestra biografía como periodistas, y es que ¿cuáles serían como vuestros hitos o sueños realizados, ya no solo el propio proyecto de Pícara, sino en sentido de quién entrevistar o qué tema abordar y que dices, ha salido como que te han, o sea, clavado, y lo que os gustaría? También, tengo bastante más curiosidad por lo segundo que por lo primero, pero desde luego lo primero también me parece, sobre todo por cómo lo percibís vosotras o cómo lo habéis sentido vosotras, pero sobre todo también en la idea de proyecto, ¿no? ¿Qué tenéis como en un medio plazo, como muchas ganas de hacer, o un imposible también, entrevistar a...? En lo profesional, Pícara es lo principal. Yo entré cuando estaba en segundo de carrera, entonces tampoco he tenido mucha más experiencia en el mundo grande, y la que he tenido ha sido bastante turbia. Algo que me ha gustado mucho hacer ha sido los textos que he sacado sobre la situación de las mujeres saharauis, con los que he disfrutado y aprendido un montón. Y a mí me encantaría entrevistar a Kenia Arcana. La verdad que sí. Pues yo, mi recorrido ha sido un poco diferente, porque en cuanto salí de la carrera tuve la suerte de entrar en El País, que yo qué sé, desde niña yo leía El País semanal y era como mi sueño estar ahí. Entonces, cuando entre la precariedad y la mala hostia salí del País, del periódico El País, era la sensación de ¿y ahora qué, no? Como que ya he tocado techo, ¿ahora dónde puedo ir que molarse más? Y en ese momento no me imaginaba que una opción era montar un medio propio y que eso me iba a dar más satisfacciones y más libertad creativa y pues eso, muy, muy guay, ¿no? Y yo qué sé, yo es que, pues sí, pues gente que he entrevistado alucinante, sobre todo gente que no es conocida, como por ejemplo Irina Layevska, que es una mujer mexicana trans con esclerosis múltiple avanzada, que conocí en Venezuela, y bueno, su historia es una locura, su fortaleza y su sentido del humor es alucinante, y lo podéis leer en Pícara. ¿Y qué me gustaría en el futuro? Pues bueno, me ha dado por... Bueno, he pensado que os voy a dar una exclusiva. Bien. Y es que estoy escribiendo un libro por primera vez. Qué bueno. Entonces esto es como mi súper reto personal, porque igual sí que yo venía de una sobriedad del periodismo diario, y el tema de detenerme a hacer algo más narrativo, periodismo, pero narrativo. Entonces, bueno, no sé si me escuchará mi querido editor Emilio de Libros del Caos, pero pues ahí, pues experimentando mucho, y con Pícara también, como que sí, con muchas ganas de experimentar. Ahora vamos a sacar unos especiales multimedia, ¿no? Como un laboratorio de periodismo y tal, que pues estamos muy en eso, ¿no? Que nos, ¿quieres contarlo de...? Sí, es que lo estoy deseando. Sí. Cuéntanos. Vamos a hacer entrevistas por WhatsApp. Es una idea maravillosa. Es Dios, como Verne. Muy entusiasmo. ¿Lo hace Verne? ¿Verne ya lo ha hecho? Sí. No. Siento decepcionar. Creo que le podéis dar un giro y hacer otra cosa diferente y mucho mejor, de hecho. Por cierto, qué bajón, yo estaba ilusionada con las entrevistas por WhatsApp. No sé si es como abrir otro debate que igual no estaba previsto, pero cuando decías antes lo de la gentrificación, que sí que igual un debate es cómo nos sentimos respecto a revistas como Vice, ¿no? Ahora el canal de feminismo Broadly, sí, sí, que nos come la tostada mogollón, ¿no? Y o sea, sí, la verdad es que el tema de periodismo de tendencias, por así decirlo, ¿no? O, vamos a etiquetarlo de esa manera. Sí, me encanta. ¿Qué opinión tenéis sobre el tema? Intentad resumirla, porque ya sabéis que en la radio el tiempo vuela y se nos empieza a acabar, sí. Ya. A mí personalmente, o sea, pues yo reconozco que acabo cayendo en todos esos ganchos, y tengo ganas también de que alguna vez en Pícara publiquemos algo en plan las 9 maneras de hacer no sé qué, a ver qué tal funciona, pero de momento también, pues orgullosa de poder mantenernos un poco haciendo lo que nos da la gana, pero realmente es haciendo lo que nos da la gana, no, eso es un vicio, eso es una suerte de la leche. Y vamos a ir cerrando porque el tiempo se nos agota, pero antes de esa música última para diferenciar este último bloque, yo tengo una curiosidad, porque además le dais mucha bola y me gusta mucho, y es el tema de ilustradoras y comiqueras, porque además tenéis un proyecto interesante que es Las Tiradas, con el colectivo de autoras de cómic, y no es porque tenga algo que ver con ello, pero sí es cierto que Pícara se preocupa mucho con el tema de las ilustradoras y de incluir la imagen también en el periodismo. ¿Cómo lo abordáis? Pues eso es relativamente nuevo, ¿eh? Cuando empezamos éramos cuatro... El caballo blanco ese. Sí, siempre cuento lo del caballo blanco. Un caballo blanco para ilustrar un artículo de sexualidad de la dificultad de decir que no. O sea, al principio tirábamos de Getty Images ahí como sin ningún criterio y no lo valoramos. O sea, que... Estamos quedando fatal. Sí, yo aquí estaba ahí... Va a haber que cambiar. Pero resulta que es enseñanza reciente, bien. Bueno, reciente, o sea, que luego aparecieron compañeras como Sonia Arjonilla, Emma Gasco y señora Milton, que nos pusieron las pilas. Yo creo que un hito fue la Caperucita Roja de Emma Gasco, que nos demostró pues lo importante que es tener una personalidad gráfica, y de ahí pues también con nuestros vínculos con las autoras de cómic, pues hasta llegar a lanzar una sección, las tiradas, que bueno, sí, nos apetece mucho. En el Facebook de Pícara vemos que cuando compartimos viñetas o tiras cómicas tienen un éxito increíble, pero luego cuesta que eso se traslade a un interés y a un consumo habitual del cómic, ¿no? Uh-huh. Por parte de las feministas. Así que, pues ahí estamos. Y la revista Pícara en papel, ¿no? También es una oportunidad en la que lo gráfico tiene mucho más peso. Y ahí, pues bueno, Emma Gasco está haciendo un trabajo alucinante. Y también cada vez tenemos más colaboradores. Bueno, al final, pues un esfuerzo de que cada sección buscamos una nueva ilustradora. Ahora está Ana Peñas ilustrando a José Luis Serrano, Nuria Frago, ¿no? Y estamos súper felices porque es lo que le da el toque original y diferente a... diferencia, ¿no? Respecto a igual a otros medios. Sí. Amamos a nuestras ilustradoras. Yeah. Antes de acabar esta conversación y despedirnos como tiene que hacerse, vamos a escuchar, aunque sea solo un trocito, de la canción que pone de acuerdo a Andrea y a Yune, que es Y todos me miran, de Gloria Trevi. El petardeo triunfa siempre. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella, y caminé hacia la puerta, te escuché gritar. Con este gran temazo, que va a ser el penúltimo de vuestra playlist Espíritu Pícara que suene, vamos a empezar a despedirnos, pero antes queremos que nos contéis dos de vuestros nuevos o más recientes proyectos, dejando a un lado la orgía poliamorosa, que son, por un lado, Almanaca, una agenda online de actividades, eventos feministas. Vamos por partes, empecemos con ella. Vale, la almanaca surge porque veíamos que cada día nos escriben un montón de compañeras de colectivos distintos pidiéndonos apoyo en la difusión de sus actividades, ¿no? Y bueno, veíamos que no teníamos capacidad, y luego a la hora de presentar Pícara en papel hemos viajado por prácticamente todo el estado y hemos conocido a tías maravillosas y a colectivos muy potentes que están venga a hacer cosas, y es como, esto en algún sitio tiene que estar recogido, no queremos perdernos nada, y la producción feminista es cada vez mayor, cada vez más interesante, y queríamos aportar una herramienta que sirva para que eso esté ordenado. y el diseño es de Emma Gasco, y claro, pues es que yo flipo con las cosas que hace Emma y ha quedado preciosísima. ¿Está funcionando bien? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que costará a lo mejor un poco que sea algo, pues muchos colectivos cuelgan una actividad y luego yo lo veo por Facebook que hacen más y no la cuelgan, entonces yo les escribo, oye, que la otra no habéis colgado. Pero bueno, me imagino que entre, que forme parte de la rutina de un colectivo, pues costará un poco más, pero bueno, somos insistentes, así que ya pasará. En la escalera Caracola estamos usándola asiduamente. Bien. Y luego el otro tema es, nos lo han dejado, este es el tema que queremos tratar, ¿no? El Berkami versus Goteo. Goteo ha preguntado que por qué no las habéis elegido a ellas. Pues vaya encerrón. Yo no me acuerdo por qué elegimos Berkami el primer año. Y somos unas mandadas. No, bien, muy bien llevado. Mira, yo creo que hay una cuestión también de precariedad y de prisas. O sea, aunque parezca... Bueno, yo no sé si hasta este momento hemos dicho que todo lo que veis de Pícara lo coordinamos solo Andrea y yo. Entonces esto se nos está haciendo muy grande. Estamos todo el día dando cursos por ahí, estamos haciendo presentaciones. Muchas veces hay inercias y sí es cierto que entendemos que Goteo es un proyecto súper chulo, coherente, que tiene unos elementos que no tiene Berkami. Por otra parte, Berkami están siendo muy majos y pues no sé, pues sí, en su día tomamos la decisión y luego lo hemos ido replicando, pero bueno, que el Berkami, les pedimos el proyecto el lunes porque y que el miércoles ya queríamos salir, o sea, necesitábamos a alguien que siga nuestros ritmos locos y surrealistas. Pero ojo, apreciamos mucho a Goteo, sí, y podremos plantearnos que viene nos lo... O sea, que sepáis que os han lanzado los trastos a través de nuestras redes. Sí, lo hemos visto. Pero dejando a un lado ahora la filosofía y yendo a lo práctico, ¿Qué estáis lanzando en Berkami que acaba de salir esta misma semana? Pues lanzamos nuestro cuarto anuario en papel. Estamos alucinadas porque tenemos 40 días para conseguir... ¿cuánto 12 era? 12.000 euros, que es el mínimo que necesitamos para imprimir 5.000 ejemplares, para cubrir la imprenta y poco más, ¿no? Entonces, bueno, en un día hemos conseguido 2.200 euros, wow. Si es no me equivoco. Lo de más 100, yo creo que ahora cuando hemos entrado 110 personas habían aportado ya, pero esto no queremos que haga que la gente se relaje, sino que realmente necesitamos mucho apoyo porque nosotras no tenemos obviamente 12.000 euros para sacar una edición en papel, y el papel es algo que nos permite llegar a nuevos públicos, que yo qué sé, pues que llevárselo a tu abuela, leerlo en el metro y que lo vea alguien y te pregunte qué es eso. Bueno, y... en el metro con lo que pesa no sé si lo llevará a alguien porque está bien gorda la pica. Dejarlo en bibliotecas y entonces sí, pues que os animamos a buscar en Berkami o en nuestras redes sociales esta revista que viene muy marciana. El diseño de este año tiene que ver con alienígenas, que yo creo que os va a molar mucho también. Desde luego. Y viene cargado de reporterismo, de fotogalerías súper potentes, más contenidos inéditos que nunca y un horóscopo. Eso va a ser un puntazo. Sí, el lema es Pícara tu espacio, y es un poco lo que queremos, ¿no? Que Pícara sea un lugar de encuentro para todas. Pues esperamos que esta tarde en Sangre Fucsia haya sido también un sitio donde os hayáis sentido como en casa, porque nosotras nos sentimos como en casa con Pícara. Y vamos a despedirnos con otro consenso, que como buenas vascas nos habéis sugerido a Negua Joandata de Cea Mais. Pues lo dicho, un placer. Igualmente. Atzekaldean da, ateratzeko beldur da.